solo tu calor. Solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, digo, aunque tenga que sentir dolor. Y en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Llévame, digo, no me dejes solo por favor. Y en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Solo hay dolor. Me hace tanta falta tú. Necesito solo tu calor. Soy solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, digo, aunque tenga que sentir dolor. Y en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Llévame, digo, no me dejes solo por favor.